Hay muchos elementos que descuidamos nosotros como varones que debería ayudar mucho más a enfocarnos en mantener un matrimonio sano y feliz. Por supuesto, en algún momento nos dirigiremos también a las damas, pero hoy, aunque el consejo es para todos, está enfocado mucho en los padres, en los hombres. Caballeros, démosle también prioridad a la familia, así como le damos prioridad al trabajo. No deje que el trabajo lo separe de su familia. Si está pasando por una situación que lo está llevando a esto, ore, recapacite y mejore las cosas. Tome tiempo para pasar con sus hijos. Tome tiempo para estar con ellos. Después el dinero no podrá pagar absolutamente nada, porque los hijos, aunque lo tengan todo, pueden tener un síndrome de que se sintieron abandonados inconscientemente. Y esto está causando muchos déficits de atención, baja autoestima y muchos otros resultados nefastos para los hijos. Así que cuide a su familia al tiempo que cuide a su trabajo. Segundo, padres, controlemos nuestro carácter, especialmente frente a nuestros hijos. Me refiero a controlar nuestro genio. No grite, no humille, no logre que se hagan las cosas a través de solo mandatos. Vaya entrando también en razonamientos en la medida que sus hijos crezcan. Padres, cuide su autoridad. Dios se la delegó, Dios se la dio, pero no abuse de ella. Mantenga la autoridad con la firmeza. Me da vergüenza ajena ver muchas veces cómo los padres perdieron la autoridad ante los hijos y cómo los hijos les hablan con qué irrespeto. No respetan a sus padres. Pónganlos en su sitio con amor. Que los hijos recuerden con firmeza y con amor que ellos deben aprender a respetar a sus padres cualquiera que sea la edad. Y esto también va para las mamás. No sean autoritarios ni autoritarias, pero por favor ganen la posición de autoridad y manténganla con cuidado. Eso sí, me estoy refiriendo a hijos que todavía dependen de uno y que están bajo nuestro techo, porque si ya se crecieron y lo demás, ya no están bajo nuestra autoridad, sino están bajo su propia autoridad. Cuarto, hay que ser afectuosos con la esposa. Ayuden en la casa, barran, trapeen, laven platos, recojan la basura, participen, colaboren. Eso da ejemplo a sus hijos. Y una esposa lo ama mucho a uno si uno participa en las labores de la casa. Hombres, mantengamos nuestra fidelidad, seamos fieles a nuestras esposas. No pongamos en peligro nuestra relación. Los chats, la pornografía, el estar echándole piropos a otra persona. Hagámoslo con nuestra esposa, dediquémonos a ella. Es un gran riesgo donde el diablo nos lleva a situaciones que después no tienen regreso. Hombres, busquemos a Dios. Si usted quiere ser un buen padre y un buen esposo, dedíquese a buscar al Señor, lea su Biblia, ore, pida que el Señor le haga una persona equilibrada, madura, un hombre que pueda responder por las obligaciones de su hogar. Hombres, es nuestra responsabilidad responder económicamente por la casa. Eso no es un problema de la mujer, es del hombre. El Señor le dijo, con tu sudor ganarás el pan. Se lo dijo al hombre. Así que no descuidemos el llevar nuestra responsabilidad económica a la casa. Un día de estos lo dedicaremos solo a las mujeres. Pero qué bueno, padres, hombres, que como yo podemos ir a Cristo y que nos haga buenos esposos y buenos padres. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Corregir con amor, Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no se va a morir. Lo vas a castigar con vara y librarás su alma de la perdición. Este es un texto que suena extraño, parece raro, pero si usted reemplaza la palabra vara por disciplina, lo va a entender mucho mejor. La disciplina es un arte, queridos padres y madres, y hoy dedicaremos algunos consejos para que disciplinemos a nuestros hijos de la manera correcta. Hay padres que lo hacen mal y hay otros que ni siquiera lo hacen. Miren lo siguiente: todos los niños vinieron en blanco, su cerebro vino en blanco en cuanto a principios y modelos de comportamiento. Por eso hay que programarlos. Esta programación se llama disciplina. Va de 0 a 3 años en la edad más propicia para hacerlo, aunque podemos disciplinar en cualquier momento. Pero piénselo bien, los niños no lo saben. Hay que programarlos. Ellos no saben cuando algo está bien hecho, cuando alguien o algo no está bien hecho. Así que hay que programarlos. Ahora, usted me dirá, ¿programarlos en qué? En los principios, en los valores, en las sanas costumbres, en el evangelio, en las cosas que lo van a ayudar a defenderse en la vida. Así que ese es el primer punto. Un segundo punto es que la disciplina es entrenamiento. Esto es clave. Disciplina no es golpear, no es regañar, no es pegar. Es entrenar a los hijos. ¿Para qué? Para que algún día nuestros hijos y nuestras hijas solitos aprendan a corregirse y a controlarse a sí mismos. Por eso de 0 a 3 años, un niño lo que tiene que hacer es obedecer. Él no tiene que razonar mucho, obedecer. Por los 3 años empieza a razonar y luego tienes que darle reglas y enseñarle a razonar. Y después de 6 años, el niño ya puede razonar y entonces la disciplina habrá terminado hasta los 6 años. Después lo que hay son ajustes y acomodos. Por supuesto, algunos me están diciendo, para mí es tarde. Bueno, no es que sea tarde, pero los años más propicios para complementar todo un proceso disciplinario de entrenamiento para que ellos se gobiernen solos y tomen decisiones correctas, ellos solos, va de 0 a 6 años. Por eso es categórico e importante que la mamá esté con los niños los primeros 5 años. Un solo sueldo, viviendo cortitos, pero qué bendición, se lo digo por experiencia, es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Recuerden que disciplina viene de discípulo y un discípulo tiene un maestro. Así que si el maestro va a corregir es porque él lo hizo primero. No tienes que gritar porque tú ves que yo no grito. No comas mucho azúcar y mucho dulce, así como yo que soy tu maestro no como mucha azúcar y mucho dulce. Así que eso hay que hacerlo con una ley que se llama ley del modelamiento. Padres y madres, pidamos sabiduría a Dios. Lea sobre este tema. Yo le quiero recomendar 3 libros que a mi esposa, a mí y a mis hijos nos salvaron la vida. Uno se llama Hijos Triunfadores. El otro se llama Para el Niño, el Arte de Saber Educar. Y el otro se llama Conducción del Niño. Esos 3 más la Biblia nos dieron todas las pautas para educar a nuestros 2 muchachos. Que el cielo los juzgue, que Dios diga si lo hicimos bien o mal. Pero nos sentimos felices de que ahí encontramos, no lo sabíamos. Por eso usted tiene que buscar información. Recuerde que la disciplina es instruir. Instrúyalo, corríjalo, guíelo. Y que Dios nos ayude a hacer las cosas de la manera correcta y a usar todos los recursos disciplinarios para criar hijos, para el éxito de esta vida y para el reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La vida es mejor en una azotea, Proverbios 21:9. Mejor es vivir en el rincón de una azotea que con una mujer peleonera en una casa espaciosa. Este es un chiste que echa Salomón y le pone un poco de humor al tema de hoy, porque lo mismo es una mujer rencillosa que un hombre también peleonero. Hablemos hoy del ambiente en el hogar. Se volvieron comunes las peleas por celos, por desacuerdos, un griterío, y este ambiente constante da resultados desastrosos. Bajan la autoestima tanto en los que pelean como en los hijos. Les crea un ambiente de mucha inseguridad y son hijos e hijas que crecen con inseguridades. Crea violencia intrafamiliar, golpes, y hace que la gente ya no quiera llegar a casa porque no hay un ambiente agradable, y finalmente produce separaciones y lágrimas en las personas. Hablemos hoy de algunos consejos para que una casa sea feliz. Primero, libérese de frustraciones. A uno le fue bien o mal en la vida, pero eso ya quedó atrás. Pero cuando uno se queda con esas frustraciones, porque yo me crié solo, sin mi padre o sin mi madre, a mí me maltrataron, para mí fue muy duro, yo perdí a un hermano, lo que sea. Si usted no se libera de esto y lo entierra y lo lleva al Señor, eso le genera violencia, mucha violencia a usted y la descarga en otras personas. Segundo, perdónese sus errores y perdone a otros. De lo contrario, uno vive amargado, dolido y todo el tiempo con ganas uno de vengarse con las otras personas. Y uno se desquita con otros. Perdónese y perdone a los demás. Aprenda a dominar su mal genio con oración, con ayuno. Este es un control que nos permite tener el Espíritu del Señor y claro que Él nos ayuda a hacerlo. Prepare respuestas blandas, suaves ante una agresión. Recuerde que para pelear se requieren dos personas. Así que si yo decido no pelear más, se le va a bajar la espuma al asunto y fácilmente podrán encontrar otro tipo de soluciones. No humille, no maltrate, mucho menos golpee. Eso es pecado, eso es cometer pecado. Y si usted es víctima de maltrato, hable con sus padres, con sus suegros. Al primer intento, usted no espere una segunda oportunidad. Debe de una vez irlo contando y buscando ayuda profesional. Corte de raíz el problema a la primera. Y si el asunto persiste, denuncie a tiempo. Pero nadie necesita ni tiene por qué estar maltratado ni humillado por una u otra persona. A eso le gusta al diablo hacer con la mente de las personas. Miren, el texto de hoy habla de mujeres complicadas, pero también hay hombres complicados. Vayamos a Cristo. Entreguémosle cualquier frustración de nuestra vida. Entreguémosle a Él cualquier carga. Y si usted se volvió violenta o violento, busque ayuda espiritual y profesional, pero buena ayuda profesional. Lamento los consejos de muchos que hablan en relaciones familiares que están distorsionando con otro tipo de teorías y no buscando al Señor y dando consejos con base en lo que dice el Señor. La ciencia psicológica es buena, la terapia familiar es buena, si está basada también en consejos que Dios nos da. Vivamos un buen ambiente en el hogar. Haga de su casa un sitio agradable, ponga buena música, apaguen el televisor, pongan los celulares aparte, mírense a los ojos, tengan un culto familiar cada noche, lean su Biblia y oren antes de dormir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Una vida verdaderamente rica. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama al Señor, esa será alabada. Si usted está buscando esposa, o si usted quiere ser una buena esposa, o si ya se casó y quiere tener el perfil de una esposa excelente, léase Proverbios 31 desde el versículo 10 al 31. ¿Qué consejo los de Salomón? Hoy les hablaremos a las mujeres. Hoy el tema está para ellas. ¿Qué virtud y qué privilegio ser mujer? Pero damas, tienen que entender que ustedes llevan una vida que se les puede volver muy pesada. Yo lo reconozco, les tocó una tarea muy delicada por el papel de ser madres, por el papel del manejo de las emociones de ustedes que están distintas a las de nosotros los hombres, y porque ahora, aparte de ser madres, les tocó jugar un papel importante en la manutención del hogar saliendo a trabajar. Por eso se necesitan unos consejos que hoy ayuden y faciliten la obra de usted como mujer. Créame que Dios la entiende perfectamente, que está a su lado y que le va a ayudar a ser una buena mujer, una buena mamá o una buena esposa. Con el permiso de los caballeros, una dama es la clave de un buen hogar. Para mí es el mayor porcentaje de la calidad de vida de un hogar. Así que cuídenla, ámenla, protéjenla y respeten a su esposa y facilítele una vida tranquila. Las mujeres se desgastan mucho, por eso se nos envejecen demasiado rápido. Necesitará menos cremas, menos lipos y menos garabatos en su cuerpo si nosotros como hombres les facilitamos la vida con los niños, con los hijos o en las labores del hogar. Espero haber sido claro, queridos caballeros. Mujeres, aquí unos consejos de Salomón en Proverbios 31. Usted necesita la habilidad de confeccionar y elegir bien la ropa de su familia. Y cuidado con esto, damas. Vestimos a nuestros hijos porque son representantes del cielo. También es importante comprar ropa de calidad, pero que no se nos vaya el dinero en eso. Hay muchas buenas formas de conseguir muy buena ropa, a bajos costos y de alta calidad. Pero eso es una labor de uno como, de usted como mamá, cuidar el bolsillo y cuidar hijos bien abrigados y bien vestidos. La habilidad doméstica, llevar un hogar, una buena cocina, un buen menú, el buen aseo en la casa, el buen cuidado de los niños. Bueno, eso es una labor de una mamá, aunque trabaje. No estoy diciendo que tenga que hacer las dos cosas al tiempo, porque puede apoyarse en alguien que le ayude o en un buen esposo que le facilite la vida. Pero aunque alguien haga los oficios de la casa, ustedes madres no descuiden estos aspectos porque están bajo su lupa. Una buena mamá es una buena negociante. Compra, vende, negocia bien. Tiene esa habilidad financiera para cuidar los centavos. Señoras, cuidado con la tarjeta de crédito. No se endeuden más. No hagan gastar más de lo que hay que gastar. Den buen ejemplo y buen testimonio de que si ya tiene 10 pares de zapatos, no meta más zapatos. No dé un mal ejemplo ante sus hijos. Tenga esa habilidad financiera de saber que hay que ahorrar porque uno va para una edad menos productiva. Una buena madre atiende bien su familia. Sus hijos la alaban, su esposo la ama. Pero una buena madre también tiene a Cristo en su corazón. Mujeres, todas ustedes necesitan desesperadamente de Dios en su vida para que le dé paz a su corazón, calma sus emociones, que sus pensamientos sean más tranquilos y menos angustiosos. Búscalo, mujer, ore mucho, lea la Biblia y Él la va a sostener. Dios bendiga a las damas, madres y esposas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Palabras sabias para la familia. Leo de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tus propios conceptos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vida. Hemos dedicado esta semana a unos consejos bien necesarios e importantes para tener un buen ambiente familiar. Quiero rematar la semana dando un marco interesante para mí dentro del rol de un hombre y una mujer. Tenemos roles diferentes, por eso Dios creó tan diferente a un hombre y a una mujer, en su estructura ósea, en su estructura muscular, en su estructura cerebral y en sus órganos. Por eso es que un hombre se casa con una mujer, porque es una idea complementaria de Dios. Este es un asunto que salió de Dios y hay que cuidarlo y hay que defenderlo hasta el fin, respetando los gustos y la preferencia de todo el mundo, pero es un diseño en el cual Dios no se equivocó si creemos en un Dios que todo lo ha hecho bien. El papel del hombre es el papel del cuidador y del protector. Dios lo eligió como la cabeza del hogar. La cabeza del hogar significa que él es el responsable de que los hijos estén matriculados en un colegio, vayan a la escuela, tengan comida, útiles escolares, ropa, que se pague el arriendo, que tengan una casa. Es el que cuida y vela y protege a su familia en ese sentido. Sale a trabajar como un varón de Dios, a defender a su familia, a partirse en duelo con la calle para llevar el pan para sus hijos. Lee, estudia, piensa cómo proteger su familia y cómo dedicarla a Dios, porque es la segunda labor de los hombres. Los hombres somos los sacerdotes de la casa y somos los responsables de que una familia esté espiritualmente bien guiada. Así que si a usted le gusta el fútbol, el ciclismo, las películas o cualquier otro hobby, que su hobby también sea que sus hijos lo vean leer la Biblia, orar y hacer obra en favor de otras personas. Hablemos un poco de la labor de las madres y el rol de las mamás. La Biblia las denomina la ayuda idónea. La ayuda idónea porque el hombre es la cabeza y la mujer apoya y ayuda a pensar. Veremos en un próximo tema esto de la sumisión y quién manda y cómo es que se gobierna un hogar, pero hoy solo hablaremos de la función y el rol que cada uno tiene. La función de la madre primariamente es el hogar, cuidar la casa, cuidar los hijos, la estructura de principios y valores la establece la mamá y la apoya el papá, así que ella es la responsable de que los hijos tengan en sus primeros 3-4 años una buena nutrición, un buen cuidado físico y se preparen o ella les instale en su chip los principios y los valores para la vida. Luego de que una madre ha terminado esta labor, que para mí es de mientras el hijo menor tenga 8 o 9 años, ya debería estar listo para la vida y una madre podrá ir o a trabajar o a hacer otras actividades de acuerdo a cómo hayan convenido con su esposo y con su compañero de vida. Cada uno tenemos un rol por cumplir, pero cuando la mamá deja de cumplir su rol, el hogar se desestabiliza. Cuando el hombre deja de cumplir su rol, también causa desestabilización. Pídale al Señor que le ayude a pensar, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Si los padres y las madres cumpliéramos la función que Dios nos ha dado y que nos corresponde hacer, tendríamos mejores hogares. Por eso solo un padre cumple la función de un padre. Por eso solo una madre cumple la función de una madre. Y este es un diseño que Dios estableció y en él no se equivocó. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.